Trabajadores que están sobre calle 7, los trabajadores conocidos como manteros, y que lo que hace es control urbano es llegar, levantar los puestos y no reconocer que lo que están haciendo son justamente, lo que están haciendo esta gente es laburar en la calle. Para hablar sobre lo que pasó concretamente en Parque Saavedra, estamos en comunicación con María Rosa, que hoy los trabajadores se movilizaban a la puerta del municipio también para instalar las mantas. María Rosa, buenos días. Vanina y Dayana te saludan. Hola, buenos días. María Rosa, ¿qué fue lo que sucedió el fin de semana en Parque Saavedra? Bueno, el fin de semana nosotros fuimos a trabajar y bueno, y teníamos un despliegue de policías, control urbano, que nos dijeron que no teníamos permiso para poder trabajar ese día. Bueno, hay gente que ese día se fue mal, estuvo todo el tiempo a ver si podíamos trabajar y qué sé yo. Bueno, entonces yo le mostré un petitorio que habíamos hecho con anterioridad y entonces ellos dijeron que iban a hablar, bueno, hablaron y nos dijeron que iban a hacer un relevamiento así podíamos el domingo trabajar. Nosotros le dijimos que teníamos una reunión mañana y nos dijeron que nos iban a respetar y íbamos a poder trabajar a ver lo que sucedía en la reunión, bueno, y no cumplieron con lo dicho. O sea, las palabras se las llevó el viento. El domingo fuimos nosotros a trabajar porque nos dijeron que podíamos y había otro despliegue mayor de policías, control urbano y el señor Díaz mandado por el señor Ganduglia. Y supuestamente la orden la daba el señor Garro. Entonces nosotros les pedimos por favor si podíamos trabajar, que no hacíamos nada, que vendemos cosas de segunda oportunidad, que nosotros no le hacemos mal a nadie, sino que la economía que vive hoy el país, o sea, la sufrimos todos, ¿no es cierto? Y que nosotros no le hacemos mal a nadie, sino que somos un bien a la comunidad también, porque la gente se viste, la que no puede comprar un pantalón nuevo o algo, que tiene 5 hijos o 6 o 3 o lo que sea, y va ahí con lo que compra un pantalón viste a 2 hijos. Entonces es diferencia para la gente y para la economía de la gente. Entonces ellos nos dijeron que no y nosotros les preguntamos por qué los gallegos estaban trabajando y nosotros no podíamos. No tenemos nada en contra de la gente de los gallegos, sino que queremos la misma oportunidad de trabajo, ¿no es cierto?, que tienen ellos. Me dijeron que ellos tenían permiso, por lo cual yo pertenecía antes ahí y los permisos no se renovaron. Entonces ahora vinimos nosotros a ver por qué nosotros teníamos que irnos y bueno, y qué permisos tenían ellos si no lo podíamos tener nosotros y que queríamos la igualdad, ¿no?, de oportunidades de trabajo. Ahora, le dimos el petitorio que habíamos pedido el 27 del 4, con lo cual no tuvimos respuesta. La respuesta fue por Defensoría del Pueblo, y que era mañana, y a nosotros no nos dieron respuesta. Entonces ahora nos dijeron que nos iban a dar una reunión entre mañana y pasado. Nosotros le dijimos que esperamos hasta el miércoles, si no volvemos porque tenemos un fin de semana largo. María Rosa, en los últimos años ha incrementado mucho la gente que trabaja en el parque y yo que recuerde, yo soy vecina del lugar, que recuerde no hubo ninguna especie de operativo como el que hubo ahora en el último tiempo. ¿Por qué creen que se da esto? Yo pienso que ellos quieren implementar una ordenanza donde no, hoy no la pueden implementar por, o sea, la emergencia económica que sufre el país. Y la gente, tanto el jubilado que va, que hoy le sacaron la mitad de las medicaciones, que tienen que medicarse sí o sí, que van y llevan una ropa que al nieto no le sirve, que a la hija no le sirve, que a ellos mismos le quedaron chica o grande, van y venden y con eso ellos pueden llegar a comprarse algún medicamento o acercarse a comprar algún medicamento. Hay gente que es policía retirada, que hay un muchacho que tiene un tumor, que bueno, lo sacaron de policía porque, y no, o sea, no lo reincorporaron nunca más, que tampoco tenía para alimentarse, para nada, y bueno, y él alquila y con eso paga parte del alquiler y algo de comida. Hay gente que tiene una asignación y no tiene trabajo, que eran barrenderos y demás, y fueron echados por el municipio. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ellos no nos dicen que es un derecho a la recreatividad de la familia, pero el derecho, pienso, principal es el derecho al trabajo, ¿no? Sí, sí, sin duda, María Rosa. Ustedes presentaron este... ¿Para qué estoy hablando? Ustedes presentaron este petitorio en la municipalidad hace un ratito y lo que van a hacer es esperar a que se confirme y que les den efectivamente esta reunión que les prometieron. Claro, nosotros somos 180, pero hoy vinimos 63 para no apabullar ni que digan que nosotros venimos a patotearlos, ¿no? Claro. Entonces pusimos algunas mantas en el piso, ¿no? Y bueno, y no hicimos ningún disturbio ni nada, simplemente, bueno, le hicimos el petitorio. Bueno, ellos amablemente, no vamos a decir que no nos trataron mal, bueno, nos recibieron y nos dijeron que el señor Gandulia hoy está ocupado, así que entre mañana y pasado él los iba a recibir. Y nosotros le dijimos que esperemos que sea así porque queremos el fin de semana largo, queremos nosotros estar autorizados para poder trabajar. Claro, aparte con las últimas lluvias no se pudo hacer tampoco lo que es la feria en el parque. Imagínate, con las últimas lluvias la gente estaba desesperada por trabajar, cosa que ellos no dejaron trabajar. Entonces, ellos, yo pienso que Garro acá está para solucionar las cosas, ¿cierto? O sea, si la gente lo votó es para que el pueblo, cuando lo necesita, él esté, ¿no es cierto? ¿Cómo no está en ningún lado? Porque yo me inundé y mucha gente se inundó y están las calles mal, sabemos que, bueno, ese es otro tema, y nunca se hace cargo. Pero bueno, hoy nosotros tenemos el derecho al trabajo, que es el derecho principal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros pedíamos, que nos dejen trabajar. María Rosa, te agradecemos por la comunicación y estamos atentos a que efectivamente les den esta reunión y les garanticen además la posibilidad de trabajar. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, chau, chau, chau. Acá me están porque hay un diario. Vaya, vaya. Ahí pasó María Rosa, que es una de las personas